Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy tenemos un tema que ha sido de largo debate durante mucho tiempo. Hay quienes aseguran que eso no existe. Hay quienes reconocen que sí, porque representa un cambio en la vida de las mujeres. Y ese cambio, a pesar de que lleva 9 meses procesarse, de pronto el impacto de ver los estragos que quedan en el cuerpo tras el alumbramiento, ya sea por parto natural o por cesárea, el hacerse de pronto responsables de una vida aparte que salió del cuerpo propio, pues representa todo un impacto en la vida de las mujeres, aun cuando ellas mismas estén conscientes pues de la maternidad, quieren ser madres, lo planearan, lo desearan, siempre representa todo un impacto. El tema de hoy es justamente la depresión posparto, y para hablar de este tema vamos a tener a la psicóloga Lorena Redondo. Pero antes de que empecemos a hablar acerca de este tema, Brenda Coronado, que produce parte de lo que se hace en este espacio, pues nos comenta que es interesante escuchar este reportaje de Uniradio, justamente para que nos explique un poco de qué se trata la depresión posparto, que algunas mujeres lo han sufrido, otras en menor cantidad. Otras no lo han podido superar, como es el caso de la cantante Annie Lennox, que desde el momento en el que tuvo a su bebé, pues empezó a enfrentar problemas severos de depresión, al grado de que, bueno, pues a estas alturas han pasado ya más de 15 años, más de 18 me parece, pues sigue enfrentando secuelas de la depresión. Vamos a escuchar un poco este reportaje y regresamos a platicar con Lorena Redondo. Yo creo que algo que yo nunca había sentido era tanto miedo en mi vida. Y el rechazo al bebé, que es lo peor, yo creo, de todo. Montserrat, madre a los 30 años. La primera vez que lo vi, pues fue cuando nació, que el doctor lo acercó a mí. Fue más como la sensación de alivio, que yo veía que él estaba sano y estaba respirando y estaba bien, completo. Pero no sentí como el flechazo, como amor a primera vista, o sea, no. Y cuando lo abracé la primera vez, era más esa situación de cubrir su necesidad y mi necesidad que más una situación de amor, ¿sí me explico? Montserrat empezó a sentir lo que se conoce como depresión posparto, un trastorno que quienes lo sufrían en la Edad Media eran consideradas como brujas o víctimas de brujería. Sin embargo, la depresión posparto fue estudiada por la medicina psiquiátrica hasta 1985. Se especula que puede ser debido a algunas alteraciones a nivel hormonal, que se presentan algunos desórdenes hormonales intensos que se presentan en ese periodo. Luis Javier Villegas López, psicólogo especialista de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero también podría ser una cuestión como más psicológica, como más psíquica en las personas. Como muchas condiciones patológicas, yo no creería que son un poco factores hormonales, que un poco factores existenciales, un poco factores psicológicos. A mí no me parece que tengamos la oportunidad de encontrar exclusivamente una causa que lo determine. Algunos médicos lo ligan con la pérdida de hormonas y sangre durante el parto. Para que un parto se pueda producir de forma natural, precisamente lo que hay es esa caída de esas hormonas, y esas son las que propiamente pueden empezar a inducir el parto. Este es de forma natural. Víctor Hugo Obregón García, médico psiquiatra infantil y jefe de servicios clínicos del Instituto de Salud del Estado de México. Hay mujeres que al parecer esta disminución abrupta o hay una caída demasiado fuerte de esas hormonas y pueden ser que sean una de las causas de estas depresiones postparto. Dentro de los síntomas más comunes se encuentra el llanto excesivo, tristeza, pérdida de apetito, falta de concentración, poca motivación y ansiedad. Sin embargo, pueden ser mucho más graves. También hay personas que pueden llegar a tener incluso alucinaciones visuales. Lo que más me ha tocado ver es precisamente que empiezan a ver demonios, monstruos, quieren atacar al niño o que son del niño o que vienen del niño. Parte del tratamiento es valorar la hospitalización ya en estos casos. Los especialistas destacan que la mayoría de las mujeres no tienen alucinaciones ni lastiman a sus bebés. Sin embargo, la depresión y estrés puede afectar su habilidad no solo para cuidarse a sí mismas, sino también para cuidar a sus hijos. Una noche que empezó a llorar así horrible, yo estaba muy cansada, muy adolorida, llevamos como 5 días, yo creo. Montserrat, madre a los 30 años. Y me levanté y le dije a mi esposo, llévate ese niño porque lo voy a aventar, yo no sé hasta dónde, ya llévatelo, por favor. Y mi esposo, pues obviamente reaccionó súper mal, se súper enojó y me dijo, es que eres una mala madre, eso me dijo. Eso me acuerdo mucho, porque me dolió mucho. Todos estos sentimientos, aunados a la presión social de ser una buena madre, llenan de culpa a las mujeres que sufren este trastorno. Yo decía, es que no puedo estarla amamantando y llorando a la vez. Laura, madre a los 23 años. O sea, yo decía, pobre bebé, o sea, le estoy dando de comer y a decir, mi madre sufre horrible. Entonces yo me trataba de controlar, pero aún así seguía llorando. Entonces eso me hacía, aparte, sentirme culpable. Un estudio realizado en la Universidad Northwestern en Chicago determinó que 2 de cada 10 mujeres sufrían depresión posparto. Por otro lado, en México los números son distintos. Estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría y de la Universidad Veracruzana demuestran que el número oscila entre el 22 y 37%. Asimismo, la investigación de la Universidad Veracruzana reporta que en las embarazadas de bajos recursos económicos, este trastorno se presenta hasta en 1 de cada 2. Aún así, no se conocen los números reales, pues por estigmas y falta de información, es difícil que las mujeres se acerquen a los especialistas. Todavía en México que se atrevan a acercarse a los sistemas de salud es muy bajo y más con respecto a salud mental. Todavía este estigma de creer que venir al psicólogo, que venir al psiquiatra, habla mal de ellos, es muy alto. Y al contrario, la verdad es que a venir al psicólogo, venir al psiquiatra, es no solo buscar una ayuda, sino buscar una ayuda para mejorarse como incluso como persona. El cerebro es un órgano y como cualquier órgano, pues también se enferma. Y la verdad es que yo siempre he dicho, es un órgano tan complejo que tenemos 2 especialistas para trabajar con ello. Cuando la sintomatología no es tan grave, puede resolverse con terapia psicológica. Pero en algunos casos se requiere un tratamiento farmacológico con antidepresivos e incluso hasta hospitalización. Villegas López afirma que es importante detectar este cuadro, pues de no hacerlo, fácilmente puede convertirse en una depresión crónica que podría durar años, inclusive toda la vida. Norma es prueba de ello. Lo impactante para mí fue que mi hijo tiene 9 años y apenas hace un año me dijeron que todavía tengo depresión postparto. Norma, madre a los 16 años. Porque no hubo la atención psicológica, vaya, desde el primer momento en el que, bueno, en el que supe que estaba embarazada. Desde que era bebé tuve así como que ciertos momentos, ¿no? En los que lo hacía a un lado. Pero fue más en el último año. Él me pedía más jugar con él. Y me decía, vamos a jugar. Y yo, no quiero. Estoy cansada. O le decía, estoy ocupada. Y no estaba ocupada, ¿no? O sea, realmente estaba perdiendo el tiempo, pero prefería perder el tiempo o leyendo o estando en el teléfono que conviviendo con él. Fue cuando él me empezó a reclamar. Pero la depresión posparto no solo afecta a las madres, también a los bebés. Investigaciones en México han demostrado que está ligada con problemas de nutrición, trastornos psicológicos, así como problemas respiratorios y estomacales. Además, puede verse reflejado más adelante en problemáticas con la conducta social del niño o hasta en problemas cognitivos de aprendizaje y emocionales. Y él siempre era así de, mamá, ¿me abrazas? Y yo, y sí hubo como 2 o 3 ocasiones que le dije, es que no te quiero abrazar. Y él se quedaba así como, nada más escuchaba cómo suspiraba y, ay, no te lo juro, ahorita lo pienso así como que, ¿por qué lo hice? Pero pues era parte de un proceso que yo también estoy y estaba viviendo, ¿no? O sea, de aceptar todo eso. Y pues ya, ¿no? O sea, lo abrazaba, pero lo abrazaba desganada. Empezó a llevar él y empezó a llevar tratamiento psicológico porque empezó a tener muchos arranques de ira. Pero fue porque se sintió desplazado, o sea, porque sintió que yo no lo quería. A las madres con depresión también se les suman los síntomas posparto más comunes: dolores de cabeza y espalda, pezones irritados, falta de sueño, entre muchos otros. Montserrat, Laura y Norma concuerdan en que tras tener un bebé, la atención de la familia se va hacia el nuevo integrante, minimizando cualquier sintomatología que muestren las mujeres. O sea, todo el mundo me decía, o sea, así como, ya va a pasar, cálmate, necesitas calmarte porque además alteras a la bebé y necesitas estar bien tú para poder rendirle a ella, así como estar con ella al 100. Entonces, a pesar de que sabían que yo lloraba o de que yo me sentía impotente ante muchas cosas, tampoco tenían el medio o la manera de ayudarme. Como que más bien todo el mundo decía el clásico, cálmate, échale ganas, todo va a estar bien, pero creo que no es tan, como tan tomado en serio. Los especialistas están de acuerdo en que la depresión posparto es una problemática de la que se habla poco, inclusive hay veces, como el caso de Montserrat, que los mismos doctores lo pasan por alto. Las madres que han pasado por este proceso y lo han sabido identificar afirman que el apoyo de la familia es esencial. Sin embargo, coinciden en que los servicios de salud deberían estar mejor preparados. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda que, tras un parto, las mujeres reciban al menos 3 visitas de médicos especialistas. Es así como en Estados Unidos se creó el Fourth Trimester Project, una asociación de investigadores que afirma que el 40% de mujeres no da seguimiento médico a su salud tras un parto, por lo que ellos asisten a las viviendas. Por otro lado, las 3 madres antes mencionadas coinciden en que la sociedad en general debería estar informada sobre la depresión posparto, sobre todo cuando hay mujeres que la viven durante muchos años. O sea, me doy cuenta de cómo fue llevar como que toda esa depresión todo este tiempo y pues fue muy cansado. Fue una cosa muy, muy pesada, sobre todo no saber que lo tenía. Porque si yo hubiese sabido desde antes, pues probablemente hubiera sido todo muy distinto, ¿no? Me siento bien, reconozco que he estado deprimida 9 años de mi vida y eso me hace sentir bien. Porque sé que puedo salir. Y ahora entiendo con todo, o sea, todos los episodios que llegué a tener así de tristeza muy profunda y de no tener ganas de vivir prácticamente. Sé que no todo fue por algo mío, sino que fueron mis circunstancias las que hicieron que me sintiera así. Y eso pues sí te hace sentir así como que muy liberada. Para facilitar la identificación del padecimiento, 3 psiquiatras británicos crearon la escala de depresión posparto de Edimburgo, un test que cualquier mujer puede hacer en línea, ya que ha sido traducido a 60 idiomas. Este instrumento permitiría un diagnóstico oportuno, lo que a miles de mujeres les podría cambiar la vida. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. De la mañana con 16 minutos, estamos en Púrpura y como ustedes escucharon y como decíamos al inicio de este programa, el tema de hoy es la depresión posparto. Y bueno, pues como también les decía, quiero agradecer que hoy está con nosotras Lorena Redondo, ella es psicóloga y va a hablarnos un poco acerca de este tema, que bueno, pues yo creo que hay quienes de pronto creen que esto no existe, hay quienes lo han enfrentado pero no sabían que esto podía ocurrir. Y hay quienes, bueno, pues sí lo han enfrentado y han buscado ayuda y a pesar de eso, bueno, pues les ha costado un poco de trabajo salir. Y bueno, yo les quiero recordar, tenemos números de contacto 2281-040477 para mensajes de WhatsApp y de texto y en los teléfonos en cabina 2288-1751-15 y 2288-1751-17 si tienen pues algún comentario que hacernos, alguna pregunta, algo pues que les podamos responder a través de Púrpura, con todo gusto estamos abiertas. Antes de continuar quiero agradecer a Soledad Macías que está en los controles el día de hoy, por supuesto a Brenda Coronado que ha estado muy pendiente de los contenidos para este programa. Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Lorena, bueno, pues el tema es la depresión posparto. Escuchamos apenas un reportaje en donde oíamos que muchas veces se minimiza, a las mujeres se nos dice, échale ganas, pronto vas a salir, no pasa nada. O se nos acusa incluso de ser malas madres cuando estamos enfrentando un proceso más complejo que solo echarle ganas, ¿no? Así es, como comentaban al principio del programa y lo que escuché en el reportaje que ahorita transmitieron, pues no se había detectado como tal hasta hace algunos años. Y hay muchos factores que pueden influir aquí. Por supuesto que tiene que ver también el estilo de vida moderno que ahora llevamos, claro. ¿Sí? En el cual implica ciertas actividades, se espera de nosotras como mujeres también ciertos roles, ciertas actitudes, ciertos sentimientos, entre esos está el de la maternidad. Así es. Entonces la cuestión cultural con la cual aprendemos cómo debería yo de sentirme incluso ante un evento como lo que es tener un hijo, pues muchas veces ya lo tenemos condicionado y hay una expectativa social y por lo tanto también personal. Yo misma espero a veces, claro, que sea este cuento de hadas, este que sea evento, una maternidad perfecta. Claro, maravilloso, que nos pintan, ¿no? Y esto no quiere decir que no se vivan también estos sentimientos. Claro. El punto es cuando vamos con una expectativa, uh-huh, y resulta que la maternidad implica muchas cosas. Es un gran reto también. No solamente esa imagen difuminada de la madre pasiva abrazando a su bebé. Así es. Entonces creo que todo eso ha tenido que ver en el hecho de que se tenga en realidad pocos años en comparación con otras afectaciones emocionales que se ha reconocido y que apenas se empieza a atender. Uh-huh. Y pues como mencionaba, pueden ser varios factores. Uno de esos puede ser mis expectativas, uh-huh, el no tener expectativas reales o no tener una imagen real también, claro, de cómo es la maternidad, además recién nacido el bebé. Así, ¿sí?, es. Que no es lo mismo la maternidad con un bebé recién nacido, el primer año, que cuando, claro, el niño tiene 8, que cuando el niño tiene 15. Claro, ¿sí? Claro, claro. De hecho, ni siquiera cuando el bebé está dentro del vientre de la madre. Así es. ¿No? O sea, es toda una expectativa la que se tiene y que se generan estas imágenes ideales, ¿no? De la mujer embarazada, pero nunca se habla de las molestias, de los calambres, de los costos de atender un embarazo. Y eso va pues abonando un poco, ¿no? Al final a esa sensación del clásico baby blue y así pues es, ya más crítica a la depresión posparto, ¿no? Así es. Yo creo que va muy relacionada con la cuestión de los cambios, uh-huh, la transformación, que ya en sí nuestra cultura, en vez de favorecerlo, más bien como que nos va formando y nos manda el mensaje de que no, hay que mantenernos, lo seguro, ¿no? Lo, claro, conocido. Uh-huh. Entonces, un evento como la maternidad, además habría que valorar, ¿fue o no planeado? Okay. Ese es otro punto. Uh-huh. Ahora, a lo mejor no fue planeado, pero deseo continuar con este embarazo. Uh-huh. O dices, no fue planeado y no deseo continuar con este embarazo por múltiples razones, porque no hay dinero, porque no era el momento, porque no siento yo el deseo de ser madre. Ajá. Entonces, pero además son deseos de no ser madre que muchas veces se guardan y no se externan por ese temor a la crítica de ¡ah, mala madre! O exacto, cosas así. Exacto, este, ¿no?, rol que se nos exige o que se espera de nosotras socialmente y que, insisto, también nosotras mismas a veces esperamos cumplir. Uh-huh. Cuando nos enfrentamos a este evento y nos damos cuenta de que no me estoy sintiendo como la sociedad me ha dicho que tengo que sentirme, viene la, claro, culpa. Claro. Y esto agudiza incluso más, porque me siento culpable por no estar viviendo esta experiencia de la manera tan maravillosa, alegre, espiritual, gozoso, incluso, ¿no? Claro. Ajá, que se espera, porque no está permitido, uh-huh, que una mujer manifieste abiertamente que tiene conflicto tal vez con la situación, que tiene miedo, claro, que sabemos o podemos visualizar que esto va a implicar un cambio profundo, claro, en nuestros tiempos, en nuestro cuerpo. Por supuesto. Y cuando me volteo a ver al espejo a veces en este proceso de transformación, me voy dando cuenta que ya no soy la misma. Ajá. Y cada día que pasa sigo cambiando, nace el bebé y sigo cambiando. Y el cambio es impactante porque además yo lo tengo que reconocer, a mí nadie me dijo, ni mi mamá, ni nadie me dijo a mi alrededor que al día siguiente que naciera mi hija yo me iba a ver al espejo y lo que iba a ver era un cuerpo pues casi deforme, porque nadie me explicó cuando salí de la cesárea que toda esa panza enorme y la piel estirada iba a verse colgada, iba a parecer momia horrible, ¿no? Uh-huh. Nadie me lo dijo, entonces eso para mí en mi caso fue todo un shock. No me imagino, por ejemplo, un adolescente, ¿no? O una mujer que toda su vida había sido realmente muy delgada y de pronto enfrentarse a esta situación, ¿no? Porque siempre nos pintan que cuando nace un bebé, o al menos eso vemos en los medios, la madre al día siguiente está perfecta, ¿no? Claro, sí, casi casi como artista de cine, ¿no? Cuando pasan las películas, todo muy rápido. Claro, y todo, claro. Todos están bien. Y creo que también otros factores que pueden influir son, por ejemplo, la situación económica en la que me encuentro, si estoy en pareja afrontando este evento de la vida o estoy sola, lo que es la red de apoyo. Y cuando menciono red de apoyo, no solamente me refiero a que tenga familia, sino que realmente la mujer cuente con la empatía y el apoyo, la comprensión de estas personas para con lo que le está pasando. Claro. Porque si de esta red de apoyo lo que viene es más presión, críticas, de que es que tú deberías sentirte así, el famoso échale ganas, ¿no? Que ahorita escuchábamos y que todos hemos escuchado, pero ese échale ganas, pues aunque venga con buena intención, resuena. No ayuda. Sí, no ayuda. Es que no entiendes lo que me está pasando, pareciera, ¿no? Ajá. No solo échale ganas, le estoy echando ganas. Pero cuando ya hablamos de la depresión postparto, eso es importante, ya es un cuadro que me está rebasando, emocional, que me está rebasando. Entonces no es de échale ganas, es que no puedo con esto. Claro. Me gana. Y ahí es donde se requiere el apoyo de la red familiar, social, la pareja, para que realmente cuente yo con este soporte emocional y la comprensión, y no que aparte de que estoy pasando por esto, que me siento hasta culpable por estar deprimida, claro, esforzándome por no estar deprimida, se me sancione o se me cuestione y señale por lo que me está pasando, porque entonces es doble el problema. Claro, por supuesto. Incluso, bueno, ese tipo de cosas, esta red de apoyo, que por un lado una abuelita te dice, tienes que darle pecho así. Y la otra viene y te dice, no, es que tienes que darle pecho así. Sí. Y te van a ver y te dicen, bueno, ahora que está durmiendo el bebé, tú tienes que dormir. Sí. Espérame, es que no puedo, espérame, es que estoy cansada, espérame, es que me quiero bañar. Bueno, ahora en este momento te tienes que bañar. Y entonces es mucha presión alrededor, que lo hacen, como tú lo dices, con toda la intención de ayudarte, de guiarte, de darte esa mano, pero no preguntan primero cuáles son las necesidades que tú llegas a sentir, ¿no? Claro, y eso sucede también con mucha frecuencia porque, bueno, mientras la mujer está embarazada, recibe más apoyo y atención de todos. Incluso hubo un estudio que se realizó alguna vez en Guanajuato, que yo trabajaba allá en la Secretaría de Salud, y donde lo que se descubrió fue que las muchachas adolescentes, las chicas, las jovencitas, a veces buscan embarazarse porque se sienten solas. Tal vez en su familia no hay una integración, no están siendo apoyadas, y hay una disfunción familiar. Entonces ellas se dan cuenta, se percatan que la compañerita, la amiguita que se embarazó adolescente, de repente recibe muchísima atención, cuidados, apapachos. Y había algunas chicas que buscaban embarazarse para recibir atención, apapacho, apoyo. Entonces hay toda una serie de factores que intervienen en la decisión, incluso de un embarazo, en la elección de vida, cuando es el caso de que es elegido, planeado, hasta esos motivos que vienen previos, mis condiciones de vida, mi cultura, mi autoestima, puede determinar cómo voy a experimentar el embarazo, porque aquí es donde además inicia este vínculo con el bebé, y que resulta en ocasiones, yo pienso que es en la mayoría de los casos, que una vez que nace el bebé, pues toda la atención gira en el bebé. Vamos al hospital a ver al recién nacido. Y ajá, pasamos, saludamos a la mamá, pero nos vamos con el bebé, ¿no? Claro. Las consultas a veces empiezan a girar más en torno también al bebé. Uh-huh. Se vuelve la prioridad. Y yo no estoy diciendo que esto sea malo, no. Es lógico que, claro, que nuestra emoción, nuestra ilusión y nuestros cuidados son para el que vemos más vulnerable, ¿no? Claro. Que es el bebé. Pero entonces ya no se atiende de la misma manera a la mamá y a veces a las mujeres, por la cultura en la que vivimos, nos cuesta trabajo también voltear a vernos a nosotras y atender nuestro propio bienestar, más aún si se trata de un hijo en el que además yo lo quiero, lo deseo, uh-huh, y es mi prioridad, y puede haber ansiedad de que si voy a poder o no con este gran reto, ya que lo tengo en brazos, claro, la cosa cambia. Por ya no supuesto. Es, ya no es que a donde voy yo va conmigo. Uh-huh. Ahora, las 24 horas, este bebé necesita de mí, uh-huh, necesita cuidados y atención, y eso implica un cambio en la vida de la mujer muy profundo. Por supuesto. Que todo sucede además al mismo tiempo. Mi cuerpo ya es otro. Y bueno, tarda todavía meses. Hay quien dice que un año tardamos en regenerarse, en recuperar. Claro. Y también la cuestión hormonal influye. Entonces, claro, es todo un proceso de transformación muy profundo, hasta de cuestiones celulares en, uh-huh, nuestro cuerpo, que determinan hormonalmente y neurológicamente también cómo me siento. Uh-huh. Entonces puede haber esta depresión postparto, que insisto, es cuando ya nos rebasa, uh-huh, puede ser por todo esto junto, los, claro, cambios hormonales, que de repente ya no puedo dormir, uh-huh, no veo para cuándo, estoy desesperada, yo no estaba acostumbrada, tengo miedo, no se vaya a caer, se me va a resbalar. Que no respire si está acostado, durmiendo, claro. Mitos que además existen también, uh-huh, y que no sabemos por la falta de experiencia si son o no son reales. Claro. Entonces se conjuntan muchas cosas, la mujer puede sentirse avasallada, asustada, enojada, uh-huh, incluso porque pues ella quisiera descansar y no puede, uh-huh, ella quisiera poderse atender un poco y a veces no se puede. Y hay que reconocer que esto también sucede en algunas mujeres, no vamos a decir que en todas, pero sí sucede en varias mujeres, y esto no las convierte en malas personas, claro, o en malas madres. No todos venimos de familias donde todo fue armónico. Además, ¿qué ejemplos, qué estructuras tengo yo de lo que es la maternidad, la paternidad? Eso va a determinar cómo afronto este evento. Perfecto, vamos a seguir platicando de la depresión posparto, cómo detectarla y cómo buscar ayuda, pero vamos primero a una canción. La valiente, la del miedo y la indecisa, cada quien con sus dos piernas y sus brazos, con sus ojos y sus labios, con dos pies sobre la tierra y uno más para la unidad. Que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Y a cada una a su vez, por más que le busco dos, le encuentro tres pies. Soy la ardiente, la de hielo y de ceniza. Cada quien sus humedades, pantanos, con sus dientes y sus manos, con dos pies sobre la tierra. Esta que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. que le busco dos, le encuentro tres pies. Habita mi cuerpo, esta que habita mi cuerpo, esta que habita mi cuerpo, ¿quién es? De la mañana con 34 minutos. Después de escuchar esta canción, les recuerdo que estamos hablando acerca de la depresión posparto, que es el tema que tenemos el día de hoy, que está con nosotras Lorena Redondo para hablar un poco de esto. Y antes de seguir, antes de que se me olvide, por supuesto, tengo dos anuncios que hacerles. Uno, por parte de Ana Valderrama, que ustedes ya la han escuchado, la conocen. Ella tiene la cápsula de Aves y Moras con nosotras. Nos comenta que dará un taller de Aves y Moras, válgase la redundancia, este fin de semana. Iniciarán precisamente el 14 de septiembre, este sábado 14 de septiembre, y pues se pueden inscribir a través de su Facebook, Ana Valderrama, para que ustedes puedan acceder a este taller de escritura, que por supuesto es súper interesante. Y el otro anuncio es que la próxima semana tendremos el informe de la rectora Sara Ladrón de Guevara, que será alrededor de las 10 de la mañana, y que por eso, bueno, pues Púrpura cede su espacio por esta única ocasión para que pueda hacerse la transmisión en vivo del informe de Sara Ladrón de Guevara. Mientras tanto, bueno, pues les comento, seguimos hablando acerca de la depresión posparto. Está con nosotras Lorena Redondo. Y bueno, la pregunta que te hacía antes de irnos a la canción es, ¿cómo me doy cuenta que estoy sufriendo depresión posparto y a dónde voy a pedir ayuda para poder salir de esta condición? Bueno, lo primero es lograr diferenciar entre una tristeza y una depresión. Uh-huh. En la depresión sentimos que nos rebasa, que nos gana, nos avasalla, no lo puedo controlar. Incluso puede ser que yo no me dé cuenta, que no esté consciente, porque insisto, en medio de todos estos cambios que estoy viviendo en mi vida, en mi cuerpo, en todo mi ser, se genera una confusión o puede haber un caos. Entonces, si tengo irritabilidad, dificultad para dormir, no ocasionada por los cuidados del bebé, sino yo no puedo dormir en mis tiempos que es posible, o más bien lo contrario, solo quiero estar dormida. Es un sueño que me gana, que me tumba. También si hay pensamiento, lo que se llama pensamientos negativos o pueden ser pensamientos pesimistas, uh-huh, que me están dando vueltas todo el tiempo en mi cabeza, no voy a poder, no soy capaz, tengo miedo, ¿qué tal si le pasa algo? Le va a pasar algo, se va a caer y si deja de respirar. Uh-huh. Y estos pensamientos están dando vueltas todo el tiempo y me restan energía para otras cosas. Si ya no soy capaz de disfrutar nada, si tengo, veo un futuro oscuro, me puedo poner incluso un poco agresiva, porque estoy irritable, claro, no tengo apetito, puede haber enojo para con las personas que están alrededor. No quiero ver a nadie. O no quiero ver a nadie, o pensar, me arrepiento, ¿para qué me metí en esto? Uh-huh. Pues que finalmente caen los pensamientos negativos, ¿no? Uh-huh. Pues entonces ya estamos hablando de que probablemente existe una depresión, que no es lo mismo que, claro, pues de repente cambia mi vida, cambia mi cuerpo y digo, ah, hijos, no me lo esperaba así, pero claro, me estoy dando cuenta, no afecta, más allá del cansancio que se presenta inicial por las, uh-huh, atenciones para con el bebé, me doy cuenta de que pues puedo buscar espacios para descansar, para relajarme. Pero hay que poder, las mujeres y las personas que estamos alrededor de mujeres que acaban de tener un bebé o incluso antes, uh-huh, de que tengan el bebé, pues estar atentos a cómo se encuentra emocionalmente también, que no todo es una cuestión médica. Uh-huh. Cuidar un embarazo debe ser un trabajo, pues multidisciplinario suena muy académico. Pero integral. Pero integral, sí, uh-huh, exacto. Entonces, creo que es importante también que los médicos, ginecólogos, ginecólogas que llevan el seguimiento de los embarazos también estén atentos, uh-huh, a lo que les sucede emocionalmente a las mujeres, para que también si ellos detectan, o sea, que estén valorando también, uh-huh, y si detectan que la mujer está emocionalmente afectada, claro, pues canalizarla y sugerirle que se, uh-huh, busque un apoyo psicológico, uh-huh, para que se les valore y en todo caso se les dé una atención y acompañamiento. Y además, pues el acompañamiento psicológico también permite orientar a los familiares. Claro. A la pareja, por ejemplo, también, que luego no le hacemos caso a la pareja, uh-huh, no la involucramos y bueno, también luego exigimos y pedimos que la maternidad no es solo un rol de la mujer, pero pues también necesitamos aprender a integrar y a involucrar a la pareja, uh-huh, que está presente, uh-huh, que también, o sea, esto son tres, ya ahora son tres, uh-huh, y que también hay un vínculo entre madre y su pareja, uh-huh, el padre del bebé y los tres juntos, ¿no? Entonces, también de qué manera la pareja puede reconocer y apoyar y acompañar a su mujer, uh-huh, en este proceso, uh-huh, pues entonces una valoración y acompañamiento psicológico puede brindar este apoyo en caso de que ya se considere que está en riesgo la salud de la mujer, claro, e incluso el cuidado, los cuidados para con el bebé que dependen de la mujer, pues ya se tendría que valorar si se requiere o no de algún medicamento. Pero pues lo ideal, obviamente, es evitar, pues, por darle, supuesto, más medicamentos a la mamá, porque además hay que ver si está lactando, uh-huh, ¿qué otras situaciones? Si tuvo alguna complicación durante el parto, ¿no? Exacto. Uh-huh. Bien, y bueno, pues nos escribe la señora Enriqueta Pérez y dice: estoy de acuerdo en todo lo que dicen sobre la depresión posparto. En lo personal, no sufrí de eso. Sugiero que hay que prepararse antes de embarazarse, aunque se desea un embarazo. Cuando nos enteramos, nos impacta porque es una responsabilidad. Hay que prepararse, preguntar a nuestras mamás, a nuestras abuelitas. Cuando una es primeriza, en los hospitales nos tratan mal. Si tiene uno apoyo de la familia, no pasa esto, dice la señora Enriqueta. Le agradecemos que nos escriba que nos llame para darnos este comentario. Les reitero los números de contacto a través de WhatsApp: 2281-040477. Los teléfonos en cabina: 2288-175115 y 2288-175117. Y bueno, justamente yo te iba a preguntar, yo he notado que cuando una mujer atiende su embarazo en estas consultas mensuales dentro del servicio público, en el seguro, incluso en el sector salud, el seguro popular, todo esto, pues cuando llega una mujer embarazada, la mandan a estos grupos de mamás embarazadas, ¿no? Que empiezan a tener estos ejercicios para la respiración, para el parto, con las pláticas entre ellas sobre lactancia, y eso va generando una comunidad de apoyo, se van tejiendo redes entre ellas mismas, sí, porque están enfrentando la misma situación, están en un embarazo, algunas son primerizas y por eso pues buscan esa solidaridad entre ellas, pero a veces en el servicio privado no te dan esa recomendación, ¿no? Te llevan solamente pues en el cuidado clínico, más bien, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué tan importantes son estos grupos durante el embarazo? Pues para, tal vez no la pueden evitar, pero sí para minimizar un poco el impacto de la depresión postparto. Pues también hay ya muchos estudios que nos arrojan precisamente una realidad al respecto, y es que las mujeres que cuentan con estas redes de apoyo, o sea, que están informadas, uh-huh, ese es un punto, la información, ¿qué me va a pasar? ¿Qué, ajá, cambios voy a vivir? Más allá de que me crece la panza, pues sí, pero hay otros detalles. ¿Qué va a pasar después? Ajá, ¿qué va a pasar después? Entonces, yo creo que lo que yo sugiero, por ejemplo, es que las mujeres busquemos aclarar nuestras dudas. Aclarar nuestras dudas va a disminuir la ansiedad y, uh-huh, nos va a dar más certeza para afrontar todos estos cambios que se van presentando, y para eso nos podemos acercar a los servicios médicos, donde ya hay folletos, volantes, que hablan sobre cómo cuidarnos en el embarazo respecto a la cuestión física, ¿no? Fisiológica. Uh-huh. Por otro lado, pues buscar el apoyo emocional, hablábamos de estas redes de apoyo que, uh-huh, pueden ser los familiares, la pareja o amistades también, uh-huh, que nos acompañen, que nos orienten, que nos transmitan esas experiencias que ellas tuvieron, uh-huh, que ya, bueno, por un lado tenemos la información del médico, ¿no? Que es muy valiosa, claro, pero por otro lado ya tenemos también la experiencia compartida de otras mujeres que ya lo vivieron, no, uh-huh, viene desde la medicina, no viene desde lo clínico, que es una parte importante, pero del otro lado ya tenemos la experiencia humana, personal, y esas sugerencias, consejos que nos dan otras mujeres que ya cursaron por ahí, que, uh-huh, lo afrontaron, que se adaptaron, detalles que se presentan que no podemos controlar, claro, que no vienen en el manual, que a cada una en particular se les va a presentar, el sentir que hablo con otras mujeres que ya lo pasaron y que ahora sí que sí pudieron, sí se puede, hay vida después del parto, ¿no? Sí, por supuesto. Eso me llena de entusiasmo, de confianza. Ya no me siento sola, porque sé que además puedo hablar con alguien pues que sabe lo que es que el cuerpo te cambie de esta manera, los miedos que se tienen que afrontar y las pues dificultades o aprendizajes, uh-huh, a los cuales esta situación me ante los cuales me pone, y que sobre la marcha a veces necesitamos ir también aprendiendo y afrontando. Creo que es muy útil y disminuye significativamente las probabilidades, claro, de que yo caiga en una depresión postparto. Y en todo caso, si aún así ya la tengo, favorece mucho que yo salga de manera más rápida y fácil de esta depresión, uh-huh, si tengo estas redes, estos grupos de mujeres que también comparten su experiencia, a cuando, claro, no lo tengo. Claro. Y bueno, ¿a dónde pueden recurrir? Ya no hablando solo de estas redes de apoyo, sino a dónde pueden recurrir estas mujeres cuando están detectando que tienen un problema de este tamaño y que por mucho que tengan el apoyo de su círculo familiar, les cuesta trabajo salir de esto. Pues aquí creo que lo importante para empezar es que lo hablen con el médico con quien se están atendiendo. Uh-huh. Que el médico esté enterado de qué le está pasando a ella. El médico, pues, están capacitados también para valorar en qué momento hay que referirlas a otro tipo de servicio, como puede ser el psicológico, uh-huh, que también lo hay en muchos ya de las instituciones de salud pública que tenemos. Y también no podemos negar que hay casos donde las mujeres, pues, no tienen acceso. A lo, uh-huh, mejor no hay psicólogo ahí en la unidad de salud que les corresponde. No siempre se puede pagar por, claro, un servicio de este tipo, pero hay asociaciones civiles que ofrecen este apoyo mucho más económico o a veces gratuito. Y también creo que no siempre podemos depender, insisto, de pagarle a un profesionista, y no podemos estar, como no puedo, pues ya no hago nada. Ya me aguanto, ¿no? Acerquémonos a estas personas que ya lo vivieron, que tienen cierta experiencia, para que nos apoyen, nos orienten y que no dependa, ¿no?, de que alguien me esté dando o no un servicio. Pero creo que el primer paso es hablarlo con el médico, con quien se estén atendiendo, y el médico seguramente puede brindar mucha orientación también al respecto. Perfecto, vamos a ir a una cápsula y regresamos. Estamos hablando de la depresión posparto. Está con nosotras Lorena Redondo. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. El Círculo de Lectura con Perspectiva de Género del Instituto de Investigaciones en Educación nos ha permitido crear un espacio propio para expresar nuestras subjetividades en un ámbito informal, no es de corte académico. La gran diversidad de los participantes ha enriquecido el intercambio de opiniones y se ha logrado caracterizar este espacio como un sitio de confianza que nos ha resultado útil para combatir o disminuir el estrés laboral. Creo que incluso ya hemos empezado a generar lazos de solidaridad o sororidad en alguna medida. En el segundo ciclo del Círculo de Lectura con Perspectiva de Género estaremos leyendo entre agosto de 2019 y el mes de enero de 2020 a Toni Morrison, a Janet Frame, con algunos poemas de un libro editado por nuestra UB, Huesos de Jilguero. Janet Frame es una neozelandesa que es muy importante conocer aquí en México y que estuvo candidateada varias veces al Premio Nobel. También contaremos con la presencia en persona de Toni Presley Shannon, una autora afroestadounidense. Esta sesión del Círculo de Lectura la tendremos en el Salón Azul de la Ex Unidad de Humanidades el lunes 28 de octubre, con una lectura que ella misma nos propondrá y que podremos hacer a su lado, lo cual pues es una oportunidad invaluable. El 25 de noviembre estaremos leyendo a Inés Arredondo, ahí en una sesión del círculo, no es necesario llevar nada leído antes. Y en diciembre estaremos con Wisława Szymborska, quien es otro premio Nobel de Polonia, muy importante también. Cerraremos en enero con Sandra Cisneros, algún relato de su libro de cuentos El Arroyo de la Llorona. Y la lectura que tenemos programado que se quede para el periodo vacacional y retomar en el semestre de febrero, pues es nada más y nada menos que esta autobiografía de Malala, la joven que ustedes han escuchado en muchos medios, que lleva por título Yo soy Malala. Ojalá se animen a asistir a alguna de estas sesiones. No tienen que ir a todas, pueden asomarse de manera intermitente, pero sí es importante que nos escriban para un registro a ivillegas@v.mx, porque por la dinámica de nuestro curso, pues sí tiene que ser como un máximo de 15 participantes y estar pues ahí en cuerpo y alma durante esas 2 horas mensuales. Ojalá se animen a participar con nosotros. Gracias. 11 de la mañana con 49 minutos. Estamos hablando acerca de depresión posparto. Está, como les decía, Lorena Redondo con nosotras. Estamos hablando acerca de la atención que necesitan las mujeres cuando enfrentan no lo que se conoce como el baby blue, que es como el primer shock de los primeros días después del nacimiento del bebé, sino esta depresión posparto que ya nos genera pues sentimientos, que nos genera preocupación, nos genera un cambio ya más complejo y que amerita ser atendido, ¿no? Se necesita el especialista, el psicólogo, la psicóloga, necesita una especialización particular para atender la depresión posparto. Pues bueno, ahorita ya la tendencia siempre es como que todos nos especialicemos en algo, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que si es un profesionista, una persona capacitada para manejar un episodio como el de depresión, uh-huh, que bueno, no solamente hay depresión cuando se tiene un bebé, o sea, posparto, la depresión forma parte de la vida de las personas por ciertos eventos. Claro. Y cuando se presenta porque hay un fallecimiento, una pérdida de un familiar, una situación muy significativa para la persona, se puede devenir en una depresión, lo uh-huh cual es parte de la vida. Sin embargo, hay personas que ya tienen una tendencia, claro, a ser depresivas. Claro. Uh-huh. Pero volviendo al tema, es que yo creo que aquí lo importante es que sea un psicólogo o puede ser un psiquiatra también, que estén formados para manejar la depresión, para detectar qué la está generando, claro, y qué herramientas se pueden aplicar para ayudar a la mujer a que vaya superando este problema que está viviendo, que tenga capacidad de empatía. Esto es muy importante, claro, porque si como profesionistas de la salud volvemos a juzgar a la persona, pues estamos revictimizando, yo diría, por supuesto, ¿no? De alguna manera, tal vez con buena intención, pero es muy importante también ser precavidos con los diagnósticos. Claro. Y poder valorar cuando de verdad hay un trastorno, un problema mayor, y cuando no es más que pues una situación natural, de una Así respuesta es. Emocional natural ante eventos que se me presentan, que son desconocidos y que me siento avasallada. Claro. Pero insisto, creo que la especialización, pues es importante conocer esto y cómo abordarlo, tener una formación seria, pero también ser empáticos, uh-huh, para poder realmente ver a la mujer con la que estamos tratando de trabajar, de ayudar, uh-huh, y no ver un diagnóstico nada Así más, es más humano, como tú decías, más integral. Perfecto. Y bueno, pues además supongo que debe de ser todo un capítulo aparte en el caso cuando la mujer después del embarazo llega a casa sin hijo, ¿no? Cuando muere el bebé durante el embarazo o el parto, ¿no? Debe de ser una atención todavía más especializada. Claro, todavía, claro. Insisto, cuando se valora que la integridad de la mujer ya está en riesgo por esta situación depresiva, entonces ya es importante también canalizar para que se valore un tratamiento farmacológico, uh-huh, pero sí creo que es indispensable que el apoyo psicológico sí esté presente. Claro. Porque el tratamiento farmacológico, bueno, por las sustancias que vienen, las pastillas o los medicamentos que por nos supuesto dan, balancea, uh-huh, en nuestro estado de ánimo y eso nos da una estabilidad. Pero si no hay el acompañamiento psicológico, pues en el momento en que nos retiren a lo mejor el medicamento, uh-huh, puede ser que regrese el estado de ánimo o bien que lo que se necesitaba resolver, uh-huh, porque la depresión también puede ser una señal, un signo de que hay algo que se requiere atender y transformar también. Claro, por supuesto. En mí, en mis estructuras mentales, en mis recuerdos, en muchas cosas que se generan y se pueden reflejar en un parto. Si no atendemos esto, si no lo elaboramos de manera ya psicológica, el tratamiento farmacológico en sí no nos lo va a resolver. Nos Por da supuesto. La estabilidad, el apoyo, la ecuanimidad, digamos, uh-huh, pero no resuelve lo otro. Y de ahí que sea importante, creo, el apoyo psicológico, integrar el trabajo psicológico para acompañar estos procesos, más aún cuando hubo una pérdida, porque puede significar muchas cosas dolorosas para la mujer. Insisto, culpas, dudas, enojos. Por supuesto. Que afectan la vida sexual posterior de la uh-huh mujer, su vida laboral, su vida en pareja, que si no reciben acompañamiento puede derivar en consecuencias mayores, puede uh-huh haber una ruptura tal vez claro en una pareja al no entender y no comprender qué está pasando. Puede haber problemas laborales o de salud secundarios y que la mujer en posteriores embarazos uh-huh que pueden devenir refleje estas culpas, claro, estos miedos. Como ya tuve depresión postparto una vez, seguro pienso me va a dar que me va a dar en el segundo uh-huh y entonces ya voy con ansiedad, ¿no? Uh-huh. Todas estas creencias, dudas, patrones que ya traemos arraigados que no siempre somos conscientes, se pueden abordar. La salud también es mental, hablamos de una claro salud integral. Uh-huh. Entonces también la cuestión emocional, cultural, de pareja, meramente psicológica conmigo misma, determinan en gran medida, uh-huh, insisto, si me deprimo o no y qué tan rápido puedo o no afrontar esta depresión postparto. Perfecto, pues muchas gracias, Lorena. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, nos queda mucho para reflexionar y ojalá podamos volver a tocar el tema para hablar un poco más acerca de esto. Y bueno, pues les recuerdo, la próxima semana no vamos a tener púrpura porque tenemos el informe de la rectoría, pero sí vamos a hablar en septiembre, vamos a tener la visita de la unidad de género, que va a hablar con nosotras acerca, pues, del trabajo que tienen sobre los protocolos para la atención de la violencia contra las mujeres dentro de la comunidad universitaria. Y después, bueno, pues hablaremos de la fecha alusiva al 28 de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias Soledad Macías, que está en los controles. Por supuesto, Ángeles Juárez y Harumi Cervantes, que están apoyando a la producción. Brenda Coronado, gracias. Por supuesto, Ernesto Adonai, muchísimas gracias también por el trabajo que ha estado haciendo para Púrpura. Gracias, Lorena, por estar con nosotras. Muchas gracias. Nos escuchamos dentro de 15 días. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Valentina, yo te quisiera. Este es un corte informativo.